Buenas tardes de lluvia. Aquí estamos con los tacones de punta por Radionauta FM 106.3. Podés comunicarte con nosotras al teléfono 451-6917 o a nuestro Facebook con los tacones de punta. Y estamos en este día que nos encanta. Día de lluvia con truenos y relámpagos. Estaba viéndolos cuando venía por acá y pensaba, ¿qué vamos a hacer este fin de semana, por ejemplo, no? Con tanta lluviecita. Bueno, hay diferentes cosas para hacer. Esperemos que quizás no está lloviendo, ¿no? El sábado, el domingo, hay día lindo, se puede salir a pasear. Si salís a pasear, podés ir, por ejemplo, a Plaza Italia el domingo. Hay una feria artesanal y va a estar tocando el taller de samba reggae de aquí del Centro Social y Cultural Olga Vázquez, en ese lugar, a la tardecita, te tomás unos mates, bailoteás con los chicos del taller de samba reggae y paseás por la feria artesanal, que hay cosas muy lindas. También, si vivís cerca, por ejemplo, de 43 entre 19 y 20, podés ir, que está el Club Ascuénaga ahí. Y este domingo hay un festival para todo el barrio, con música en vivo, números de baile, poesía, swing y feria artesanal también. Las entradas anticipadas las puedes conseguir en el club, que es en calle 43, número 1237. Y la dirección del club entonces es calle 43 al 1237, entre 19 y 20. Van a estar, por ejemplo, allí la orquesta estable del club con una muestra de baile de salsa, Pepe Cuervo y la Sonora Inestable, una orquesta estable y una sonora inestable, y De Mochilas y Caburey son algunas de las bandas que van a estar en ese festival para todo el barrio del club Ascuénaga. También estábamos hablando ya el jueves pasado y hoy vamos a volver sobre esto, que es el Día del Orgullo, que se va a estar festejando en distintos lugares, haciéndonos presentes, haciéndonos visibles con nuestros cuerpos en la calle, con la alegría de nuestros cuerpos, con nuestra forma de reclamar nuestro derecho a la existencia y al placer y al reconocimiento y al amor en todas sus formas y en las formas libres que nosotros deseemos y decretemos. Y por ejemplo, en ese caso vamos a estar participando en Capital el 9, esto es el sábado 9, en Plaza de Mayo, empieza a las 3 de la tarde y van a ver distintos artistas como Laura Omega, Tita Print, La Reconquista, Pimentón, Regia and the Papilos. Y a las 18 horas, desde Plaza de Mayo, se va a salir en una marcha hacia el Congreso. Y también en Plaza Congreso va a haber feria y va a haber grupos y artistas como el grupo Play, el ballet Raíces de la Patria Grande, Camila Sosa Villada, Susy Shock, amiga de este programa, Miss Bolivia, y el recital de cierre va a estar a cargo de Sandra Mianovich, por primera vez en la Marcha del Orgullo. Y después de la medianoche todos nos quedamos bailando con Poncho. Así que una jornada de lucha, de alegría y de visibilización para el sábado 9 y un poco de agenda cultural para el domingo 10. No te puedes quejar, hay un montón de cosas para hacer. Si está lindo, te vas, te tomas unos mates en Plaza Italia. Si está más fresco, te vas y te metes adentro del Club Ascuénaga. O vas un rato a un lugar y otro rato a otro. Y a marchar también, no se suspende por lluvia, lo del sábado 9 en Capital no se suspende por lluvia. Así que ahí estaremos, ocupando las calles, todes. Y nos vamos a ir disfrutando un poco, escuchando un poco de musiquita. Vamos a tener un programa bastante musical y artístico para este día de lluviecita. Ahora, de Guayaba, de Mimi Maura, vamos a escucharlo. De Borinque. Mm-hmm. las mujeres se apropió y emprendió su camino. Con su canoa navegó, burlándose del mar, hasta que vio la tierra para soñar. Los niños y hombres sin mujer lloraban de soledad. Un ave azul de ellos se apiadó. Mil mujeres talló de una rama. Así el mito nació. Aún se escucha un lamento que llama con un llanto en la voz que a la lluvia invito. Ellas se convertirían. Los niños y hombres sin mujer lloraban de soledad. Un ave azul de ellos se apiadó. Mil mujeres cayó de una rama. Así el mito nació. Van llegando con paso fuerte, las gordas de la historia. Y acá estamos, llegando con paso fuerte nuestra gorda de la historia, Ledenda de Guadona. Estuvimos escuchando de Mimi Maura recién y... Y ahora vamos a ir con una gorda de la historia que nos gusta mucho, la comandanta Ramona. La comandanta Ramona nació en Chiapas en 1959 en San Cristóbal de las Casas y murió el 6 de enero del 2006 también en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Fue una mujer indígena tzotzil y comandante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de Chiapas, México. Ella falleció el 6 de enero, como dijimos, a causa de un cáncer en el riñón. El término comandanta, si bien no es usado en el español, sí era el nombre de su cargo en el EZLN para referirse a ella en particular y para visibilizar la participación de las mujeres en los rangos altos de comandancia y de dirigencia dentro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional o de las juntas de buen gobierno que se dan los indígenas chiapanecos nucleados en esta organización. Fue una de las representantes más destacadas que tuvo el EZLN durante los primeros años de la vida pública del movimiento. Hay un grupo musical chicano que se llama Quetzal, que grabó un tema llamado Todos somos Ramona en honor a Eda. En 1993, la comandante Ramona y la mayor Ana María consultaron ampliamente a las comunidades indígenas neozapatistas sobre la explotación de las mujeres y seguidamente redactaron la Ley Revolucionaria de Mujeres. Esa ley es conocida en diferentes lugares, ha sido ejemplo de cómo un movimiento social puede autogobernarse. El ejército zapatista es un poco ejemplo de esto, la búsqueda de un autogobierno del pueblo y cómo las mujeres tienen una participación en eso, tienen una participación en toda la vida. Digamos, la comandante Ramona es la visibilización de cómo una mujer está a cargo del ejército desde un rango importante militar, desde un rango de dirigencia política también, y se ocupa, por lo tanto, de todos los asuntos políticos y militares de la organización. Y a su vez, se ocupa específicamente de la temática de la mujer al redactar esta ley que estábamos diciendo, revolucionaria de las mujeres, y que busca atacar los principales problemas que padecían las indígenas en Chiapas en relación a la violencia, a la participación política, también. Durante el levantamiento zapatista, fue la encargada de dirigir, desde el punto de vista estratégico, la toma de San Cristóbal de las Casas el 1 de enero de 1994. Y participó en los diálogos de San Andrés y fue la primer representante zapatista en llegar a la Ciudad de México en 1996. Ese levantamiento al que estamos haciendo referencia es... Ese levantamiento es el primero que sucede el 1 de enero de 1994, donde 15 organizaciones campesinas distintas se levantan en conjunto y toman algunas de las principales ciudades ahí en el sudeste mexicano, entre ellas San Cristóbal de las Casas, y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es una de esas organizaciones. Los diálogos de San Andrés son los convenios a los que logran llegar con el Estado a partir de ese levantamiento, en donde buscan que se respete el autogobierno de los indígenas, que se respeten los derechos de los indígenas y sobre todo visibilizar el problema, las problemáticas que hay y mostrar que los indígenas no son una pieza de museo, ¿no? Uno entra al museo en el DF, entra a los principales museos y encuentra toda esa riquísima historia indígena que tiene, como si fuese algo del pasado, negando la existencia de las comunidades actualmente, de las comunidades indígenas tan importantes en México y la historia viva que llevan adelante esas comunidades. Ya desde 1994 había batallado la comandante Ramona con el cáncer de riñón y poco después de su aparición en la plaza principal de la Ciudad de México ante decenas de miles de simpatizantes en 1996, Ramona recibió un exitoso trasplante de riñón de su hermano, que lo donó su hermano. Gracias a ese procedimiento fue posible por una extensa campaña de recolección de fondos, Ramona pudo extender su vida 10 años más. Una de las cosas que desarrollan los zapatistas, por ejemplo, es el derecho a la salud, ¿no? Los indígenas son muy maltratados en los hospitales públicos en varias ocasiones, de los hospitales que dependen de lo que ellos denominan el mal gobierno. Y de hecho ellos tienen una clínica en uno de sus caracoles, ellos se organizan por caracoles en diferentes lugares y son como municipios y esos municipios se agrupan, varios municipios se agrupan en un caracol. Y ese caracol lo que hace es nuclear organismos de gobierno, de la Junta de Buen Gobierno de esos distintos municipios, las escuelas, las salas de salud. Hay un caracol llamado Ventic, en donde tienen el colegio primario, tienen un colegio secundario, donde los chicos van y se quedan en distintas temporadas, estudian y viven ahí en el caracol. Y también tienen una clínica muy buena, una clínica que garantiza el acceso a la salud de sus comunidades, a partir de lo que es justamente el autogobierno y la autoorganización de esas comunidades y de ese pueblo. Y a su vez, cuando tienen que tener intervenciones que no pueden llevarlas adelante en esa clínica, porque se necesitan otros equipamientos más complejos o ese tipo de cosas, médicos o promotoras y promotores de la salud que tienen en esa comunidad acompañan al indígena que es parte de su comunidad hacia un hospital público, para garantizar que no vaya solo, para garantizar que pueda, en este ejercicio efectivo, participación colectiva, garantizar que sea bien atendido también en un hospital público, ¿no? Bueno, gracias a, entonces, lo que decíamos es esto, una campaña de recolección de fondos. La comandante Ramona pudo extender 10 años más su vida. La última vez que apareció en público fue durante las reuniones preparatorias de la otra campaña, el 16 de septiembre del 2005, en el Caracol de la Garrucha. Y con motivo de su muerte, el subcomandante Marcos suspendió las actividades de la otra campaña durante varios días para estar presente en el servicio funerario de Ramona en la zona de la selva del estado. Vamos a buscar a ver si podemos compartir con ustedes la ley revolucionaria de mujeres, después de escuchar un tema hermoso de Doña María, que se llama Plantita de Alelí. Entonces llamaron, yo de la noche de esta brujería para verlo, hasta lo pensado, para que la suerte no la acompañe y para que la gente no lo mire bien. Por eso es que usted últimamente viene muy azotado, muy atormentado, nada le sale bien. Viene más que todo, digamos, perseguido por la mala suerte. Cuando usted proyecta, quiere hacer algo, nada se le cumple, vive más que todo nervioso, muy triste. Plantita y de alelí, qué bonitos colores. Plantita y de alelí, qué bonitos colores tienes. Colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones. Colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones. Plantita y de alelí, qué parecida es nuestra suerte. Plantita y de alelí, qué parecida es nuestra suerte. Despertar. Plantita y de alelí, ¿de qué nos vale la hermosura? las calles sean valles floridos, hermosos, sin ruidos, tediosos. Número 7. Ya me voy. Un, dos, un, y... No la pudimos encontrar todavía a la Ley Revolucionaria de Mujeres. La vamos a seguir buscando. Vamos a ver si para antes de que se termine el programa la podemos compartir y si no quedará para un próximo programa. Esto fue un poco la historia de la comandanta Ramona. Visitando México, quien pueda hacerlo, va a encontrar en diferentes instancias, va a conocer la influencia que tuvo esta comandanta, que se instituyó como un ícono de la participación de la mujer zapatista, ¿no? De la participación de la mujer en la lucha zapatista ahí en Chiapas. Y de la indígena, de la mujer indígena, que cuando uno llega la ve chiquitita, petiza, que habla despacito. Bueno, esa mujer cómo puede presentarse bajo otra imagen de tomar el destino en sus manos, de querer cambiar el mundo y hacer un mundo grande, un mundo donde entren muchos mundos, donde quepamos todos, donde quepamos las mujeres y todos tengamos dentro en nuestras diversidades una igualdad de derechos y de participaciones para hacer política, para hacer el mundo, para hacer nuestras vidas como las deseamos, como podemos pelear por ellas, como peleó la comandanta Ramona contra el cáncer y contra la injusticia. Así que desde todos esos lugares se constituyó como un ejemplo y como un ícono de lo que es la participación de la mujer y la lucha de las mujeres por la igualdad de género y la lucha de las indígenas en el sudeste chiapaneco ahí de México. Así que queríamos ponerla aquí entre nuestras gordas y poder rescatar esa tradición de lucha. Nos vamos a ir antes de escuchar lo que son todas las artísticas y las propagandas de aquí de la radio, escuchando otra canción que se llama A los que, y es una canción de La Pegatina. Se la dedicamos entonces a todos los que dice esa canción y a la comandanta Ramona también. Habrá contado que a veces vivo inundado en decisiones tan vivas que beben del vervenir. Si a veces me disconformo y parezco vuestro invitado, nadie os habrá contado nada bueno de mí. Los que luchan sin gritar y a los que se juegan a mí sin pedir perdón. Bebiendo las gotas de otras copas, que nunca te acabarás, que nunca te acabarás. Si fuera como me has contado, me quedaría aquí a tu lado para saber qué es lo que ves, para saber qué es lo que ves. En esperar una moneda, en esperar una moneda, en navegar cuando hay tormenta, en navegar cuando hay tormenta, en abrigarte con matices, la caricia no te queda. Y a los que luchan sin gritar, juegan la vida, y a los que creen que naufragar cosa de cuatro días, y a los que beben pa' olvidar, y a los que buscan compañía, y a los que saben sin pensar, y a los que se van a dormir sin pedir perdón. los amores, como daba los besos talento más le duraban los amores, como daba los besos talento más le duraban los amores. Radionauta 106.3. ¿Es 106.3, loco, o 106.3? Radionauta 106.3. Radionauta FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Convencé a tus papis para que sintonicen de Tercer Mont Radio. Todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta, FM 106.3. Ya pasó el 11S, el 8N y el 7D. Ahora llega el 11N, dos años de Radionauta. 730 días, dos años, Radionauta FM, buscando horizontes colectivos. Lunes 11 a las 11 de la mañana, transmisión especial, dos años de Radionauta. Hola, Matías. Hola. Soy Belén, la vecina de la otra cuadra. Están anunciando alerta meteorológica, así que avísale al resto, como habíamos quedado, y vengan para acá. Bueno, ahora aviso y vamos para allá. Muy bien, los espero acá. Ya tenemos el agua y los alimentos no perecederos, por las dudas. Muy bien, muy bien. Mi radio para estar informado. Genial, los espero. ¿Puedo llevar a mi gato? Organización vecinal para que un temporal no sea una tragedia. Unión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos, CHISP. Con el apoyo financiero de la Comisión Europea. Usar todo lo que es la prevención con fuerzas federales en el Gran Buenos Aires. Llegaron para quedar. ¿La gendarmería? Descuento que sí, y llegan muchos más. ¿Nos preocupa la inseguridad? Sí, gatillo fácil, desapariciones, torturas en cárceles y comisarías, trata de personas, tráfico de drogas, crimen organizado, palo y balas a los luchadores. 7 años sin Jorge Julio López, 4 años sin Luciano Arruga. A 2 años de la desaparición de Daniel Solano por la policía de Río Negro, gritamos. Inseguridad es más policía y más gendarmes en las calles. Jornadas de agite antirrepresivo en Zona Sur. Sábado 9 de noviembre, desde las 3 de la tarde, en la plaza de la estación de Quilmes. Bandas en vivo, actividades artísticas y micrófono abierto. Coordinación antirrepresiva de Zona Sur. Hijos La Plata. Bandera Negra. Movimiento Popular La Dignidad. Medios Machete. Correpi. Monte. Si la bandera está roja, haz corrompe la ola. La policía. Solo puede venir desde abajo. Sumate. De la oposición, corrompe la ola. La policía nacional, corrompe la ola. Es el aparato represivo. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Seguimos con los tacones de punta por Radionauta FM 106.3. Estuvimos escuchando A los que de La Pegotina, que se la dedicamos a la comandanta Ramona, y también se la vamos a dedicar a Carolina Reynoso, la directora de la película que se va a estar estrenando aquí, o sea, ya estuvo estrenada en Capital, pero ahora se va a estar presentando acá. No, me dicen no estuvo que no. Estrenada todavía. Ahí esa está voz. Está siendo estrenada justamente hoy que en aparece. El Gomón en Capital Federal. Es de Cris, de Varones Antipatriarcales. Hola, Cris. ¿Cómo va? Muy bien, aquí haciendo la corrección pertinente. La película de la que hablamos es Yo aborto, tú abortas, todas cadamos. Y acá se va a estar presentando este domingo a las 20 horas en el espacio Inca del Dardo Rocha, el Cine Selec, y el martes a las 18 horas. ¿Qué tenés para comentarnos de esta película, Cris? Bueno, justamente como dice la reseña, el Yo aborto, tú abortas, todos callamos con X. Es una historia de siete mujeres, incluidas la de la directora del documental, provenientes de distintas clases socioculturales que reflexionan sobre una problemática que todas vivieron en sus cuerpos, que tiene que ver con el aborto clandestino, y a través de sus testimonios se intenta derribar ciertos mitos en relación a la interrupción voluntaria del embarazo para así obtener una mirada renovada y desestigmatizante de la temática. Yo estuve pispeando ahí los adelantos muy buenos, sí. Dan ganas de verla realmente. Está muy bueno los testimonios que logró realizar, y también lo interesante es que la directora, que es Carolina Reynoso, también es parte uh-huh. de los testimonios, así que es un involucramiento interesante dentro de un documental que, claro, bueno, siempre el documental puro y duro parece que es una mirada objetiva sobre las cosas, y acá, bueno, es bastante subjetiva y bienvenida sea, digamos, esta mirada. Carolina es una compañera que estuvo filmándolo durante todo el año pasado y también durante este año, y lo interesante es que tiene el apoyo económico del Inca, uh-huh. y también lo interesante es que hasta la TV pública hoy lo sacó, porque hoy, como decíamos, va a ser el estreno en el Gomón, en el cine allá en el espacio Inca de Capital Federal, así que bueno, está bueno que este tipo de experiencias y proyectos tengan el apoyo de los fondos públicos, ¿no? Así es, aprovechando las betas que hay en el sistema para poder colarse y utilizar, digamos, también esos medios que son públicos, la TV pública justamente, que realmente pueda servir para estas cuestiones que son del interés de todas y de todos. Exactamente. Y en un momento y en un contexto donde ya la cuestión del aborto está dejando de ser un tabú para poder hablarlo públicamente, y pasar del, bueno, el yo aborto, tú abortas, fue siempre una campaña que fue para visibilizar y asumir que todas las mujeres tienen como mínimo uno o dos abortos en sus vidas, digamos, de mujeres. Y esta apuesta de todos callamos con X, yo la escuchaba, creo que ayer, a Caro hablando en un medio, que decía, bueno, el X tiene que ver con que no solamente muchas veces y la mayoría de las veces han callado las mujeres para no ser uh-huh. estigmatizadas, sino que también muchos varones han callado también y a pesar y también acompañando a las mujeres que se realizan la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, ese todos callamos es un todos colectivo también de hacernos cargos como sociedad, ¿no? De que esta experiencia sucede, más allá de que el aborto sea legal o ilegal. Así es, está bueno eso, pensar en el hacernos cargo, ¿no? Ahí desde Varones ustedes tuvieron una participación interesante en esto de la campaña que hicieron y del taller en relación a los varones que se plantean también la lucha por el aborto legal. Exactamente, sí, tiene que ver con cómo nosotros creemos que nos tenemos que involucrar, que estamos involucrados, de hecho, en la lucha, por ejemplo, por la legalización del aborto en nuestro país. No nos parece que sea solamente una lucha de las mujeres, o el colectivo de las mujeres, o solamente de las feministas. Muchos de nosotros nos consideramos feministas, así como más allá de nuestra, si se quiere, a priori biológica, o también que pareciera contradictorio que un varón pueda ser feminista y estar, digamos, en pie de lucha, por ejemplo, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Para nosotros es importantísimo, es un eje central, porque estamos hablando de un derecho que se está siendo negado por décadas a las mujeres, que tiene que ver con la posibilidad de decidir sobre sus cuerpos. Y en eso, bueno, los varones tenemos mucho que decir. No nos sentimos, obviamente, parte del colectivo universal de los hombres, ¿no? Hablando de, claro, los hombres en general, nosotros nos sentimos parte de un colectivo y de una experiencia pequeña, seguramente, en nuestro país, en Latinoamérica, pero una experiencia al fin que intenta hacer grupos colectivos de varones que podamos tener, que hagamos una autocrítica hacia nuestros privilegios y construyan otras masculinidades. Construir otras masculinidades que no sabemos cuáles son todavía, pero vamos en busca de ya sabemos qué es lo que no queremos y ese es un montón. Es un montón, realmente es un montón. Eso es un montón, así que ese es el camino. Y bueno, por eso está buenísimo ir a ver esta peli también en medio de un noviembre donde ya se cumplieron 2 años del cajoneo de la ley de interrupción voluntaria del embarazo presentada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y donde realmente no han habido manifestaciones alrededor de eso. Así que está bueno que estemos presentes tanto el domingo a las 20 como el martes a las 18. La convocamos a Caro, va a estar la directora, se le van a poder hacer preguntas y van a estar todas las organizaciones que forman parte de la campaña en la Ciudad de La Plata, entre ellas un espacio de mujeres del Frente Popular Radio Santillán, la Casa de la Mujer Azucena Villaflor, Varones Antipatriarcales, la campaña de la violencia también, contra las violencias, y estaremos ahí, digamos, haciendo el aguante. Y esto de todos cadamos, todos y todes cadamos, es algo que se repite, ¿no? En diferentes temáticas, así como sucede en el aborto, sucede en la violencia, sucede en el abuso. Es una constante en la lucha por la igualdad, en la lucha porque todos podamos vivir libres y con los mismos derechos. Por ejemplo, en relación a los abusos sexuales que se padecen aquí en nuestra ciudad de La Plata, en la Comisión por la Memoria. Sí, concretamente estamos hablando de el acoso sexual y laboral que hubo en la Comisión Provincial por la Memoria, como vos bien decís, que se está haciendo público recién esta semana a partir de un comunicado institucional que saca la Comisión Provincial por la Memoria, que da a conocer que aceptan los integrantes. Hay una, la Comisión por la Memoria tiene un amplio trabajo dentro de lo que es los derechos humanos dentro de la provincia de Buenos Aires, tanto en los penales en los penales provinciales, tanto en el trabajo con la justicia, va aportando pruebas para todos los juicios que hay por los delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar, y también con muchos proyectos con todos los jóvenes y jóvenes de las escuelas provinciales, donde en estos momentos están en Chapalmalar, en el Encuentro Jóvenes y Memoria, es el número 2. Digamos, hay una amplia trayectoria de trabajo de los derechos humanos de la Comisión Provincial por la Memoria, pero bueno, la Comisión Provincial por la Memoria también está dirigida por representantes honorables, entre comillas, que guían como los destinos políticos, digamos, de la Comisión Provincial por la Memoria, y quienes ante una denuncia de acoso sexual y laboral hecha hacia el que fuera hasta el lunes el secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, Alejandro Mosquera, la única resolución que tomaron fue aceptar la renuncia que él pone voluntariamente, sin decir qué fue lo que pasó, que hubo una denuncia por parte de una trabajadora dependiente de él, era su secretaria personal, denunciando esto durante muchos meses. 4 meses, ¿no? Hubo ahí de un trajinar. Exactamente. De poder sacar esto a la luz y de que nos enteráramos que, o sea, salieran otros casos de que un montón de gente ya había escuchado que este hombre solía tener una práctica abusiva hacia trabajadoras a su cargo, digamos. Exactamente, y lo que también ha pasado es que luego de que se hizo público se han acercado otras mujeres digamos, no solamente prestando su solidaridad y su adhesión, sino diciendo que habían pasado por otras situaciones, lo que en su momento no pudo ser presentado, por ejemplo, cuando se realizaron las actuaciones internas actuaciones internas dentro de la comisión para investigar este caso. Estuvo un reconocida jurista, digamos, realizando este proceso interno, donde además de tomarle declaración a Alejandro Mosquera, como a la ex secretaria de Alejandro Mosquera y a otros testigos, bueno, lo que queda en ese sumario administrativo es de que, bueno, no se pudo demostrar, según este escrito, que haya además, habido. Dicen, después de escuchar a las dos partes, ¿no? Como si no hubiese una situación de asimetría. Exactamente. En ese contrato laboral, donde vos estás a cargo, digamos, de una persona, de que es tu jefe y no es cualquiera, no le puedes decir de cualquier manera las cosas. Exactamente. Hay una relación de poder muy clara. Y después, bueno, quien fuera el que realizó este sumario administrativo y quien también apoyara eso, no tienen, digamos, una, ¿cómo se dice?, una trayectoria dentro de lo que tenga que ver con políticas de género, digamos, uh-huh. No están empapados en esa cuestión. Estamos hablando de Schmuckler, es un jurista de antaño, digamos, que tiene una ardua trayectoria entre los derechos humanos, y bueno, y este es el, digamos, el sumario que se le hace, termina en esa conclusión. Lo que sí también admiten es que se produjo violencia durante una a esta ex secretaria de Alejandro Mosquera, y da a conocer una serie de sanciones que se le pueden hacer a Alejandro Mosquera, que van desde una sanción de tipo administrativa o la separación o exoneración de su cargo. Bueno, ninguna de estas tres alternativas las toma en cuenta los integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria a la hora de tomar una decisión. Lo que ellos hacen es desconocer, digamos, parte de ese sumario que ellos mismos encargan hacerle a esta personalidad externa a la comisión. Lo desconocen, dicen que no hubo acoso, y que, bueno, y digamos, en la historia de la institución lo que queda es que Alejandro Mosquera presentó su renuncia y ellos la aceptan, digamos, y no pasó más nada. Lo que están diciendo, por ejemplo, desde la colectiva feminista La Revuelta, que es una colectiva feminista compañera de Neuquén, que fue quien, digamos, estuvo apoyando uh-huh. y fue con quien ella se contactó. Exactamente, la víctima, la ex secretaria Alejandro Mosquera, fue, bueno, justamente con la colectiva La Revuelta, quien, bueno, tiene un programa que se dedica a acompañar uh-huh. a mujeres víctimas de violencia en lugares de trabajo, tanto en, digamos, Socorro en Violeta. Tanto en estamentos públicos como en lugares privados, quienes acompañan, asesoran legalmente, bueno, y hacen una acompañamiento también psicológico. Bueno, es lo que están diciendo, es que realmente, bueno, por lo mínimo, como mínimo, es injusta esta decisión, esta casi no decisión de no tomar en cuenta lo que ha sucedido. Y también lo terrible es que no se ha escuchado a la víctima claramente en esta situación, y realmente eso es muy peligroso. Es algo que hay que decirlo, digamos, con toda no hay que tener miedo a decirlo, además, digamos, ¿no? Una comisión, una institución de derechos humanos que claro. realmente en toda su historia justamente le ha dado voz a las víctimas, tanto del terrorismo uh-huh. de Estado, cotidianamente cuando se trabaja en los penales, los compañeros y compañeras que trabajan haciendo las visitas para ver cuáles son las condiciones en los que están privados de su libertad, realmente en lo que se cree es en el testimonio de justamente las víctimas. Acá no se realizó, digamos, el mismo trabajo. Hacia adentro no valió lo mismo. Digamos. Adentro no valió lo mismo, parece que los derechos humanos, los además, derechos de las mujeres parece que no tienen la categoría de derechos humanos, claro. Y eso sí que realmente es lamentable en este caso, que hasta ahora ha quedado impune, digamos, ¿no? Así es. Y por otro lado, digamos, señalar estas contradicciones en los mismos criterios que plantean, porque si hay reconocimiento de que hubo situación de violencia, digamos, de un abuso, del ejercicio de un abuso de poder por parte del jefe hacia ella, y sin embargo no quiere reconocer que esto es abuso sexual, digamos, ¿no? Es acoso sexual. Acoso. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el problema para el reconocimiento de ese nombre? Mira, justo el comunicado que saca la colectiva La Revuelta, que es en la lleva el título en la comisión directiva de la Comisión Provincial por la Memoria, sellan un pacto injusto, sexista y patriarcal, que esta uh-huh. carta la mandan el 5 de noviembre, o sea, esta semana, sí. En uno de sus puntos, porque bueno, van respondiéndole punto por punto del comunicado institucional de la Comisión Provincial por la Memoria, y en el punto 3 La Revuelta le contesta a la comisión lo siguiente, dice: el informe sumarial sostiene textualmente los hechos descriptos en la denuncia y no desmentido por el denunciado podrían configurar a criterio de esta instrucción una falta de rente jerárquica. Esto está entrecomillado, ¿no? En el dictamen se explicitan las posibles sanciones que van desde el apercibimiento, suspensión, sanciones correctivas a la cesantía. La otra medida expulsiva que contempla la ley es la exoneración. En una relación jerárquica, la falta de respeto es acoso laboral. Y si además ese acoso irrumpe contra el cuerpo de otra persona, generalmente mujer, es acoso sexual. Esto está tipificado en numerosos tratados y convenciones internacionales uh-huh. de rango constitucional y en leyes que rigen este país, como es la Ley Nacional 26485. Es posible que para esta comisión directiva y para el propio sumariante no sea acoso sexual que los jefes todo el tiempo te traten de mi amor, opinen sobre la ropa que llevas puesta, se crean con derecho a tocarte el pelo, la cintura, a hacerte masajes en la espalda, se molesten y lo hagan saber, usando el poder jerárquico que ostentan cuando una mujer dice no. Pretendan temas de conversación tales como las parejas de él, las mujeres con las que tiene relaciones, sus problemas más personales, y se enojen porque no contás los tuyos, que escriban mails con frases de tipo que no te dé vergüenza llamarme, juro que no muerdo. Son estas algunas las situaciones que el sumariante en su informe reconoce que Alejandro Mosquera no desmintió. Negar estos hechos es ser parte de la cantinela patriarcal y sexista que inunda la cultura existente. Este es uno de los puntos que responde la colectiva feminista La Revuelta ante, bueno, esta decisión realmente tristísima, vergonzosa de la Comisión Provincial por Memoria respecto a esta denuncia de acoso sexual. Además, si no hubo acoso sexual, ¿por qué renuncia? Esa es una pregunta muy buena para hacernos. Es la pregunta que nos estamos haciendo todos y todas en este momento. Claro. Recién antes ¿y de por qué le aceptan la renuncia? ¿Por qué le aceptan la renuncia? Y después, bueno, sería interesante, Alejandro Mosquera, bueno, es un personaje que viene del Partido Comunista, estuvo en el Frepaso, fue presidente de la Cámara de Diputados, también tuvo un cargo en el gobierno porteño, digamos, tiene una amplia trayectoria política, y bueno, y es un personaje no solamente conocido en la ciudad de La Plata, sino en la provincia de Buenos Aires. Tiene una página web y yo les pido a los y las oyentes que vayan y busquen a Alejandro Mosquera, creo que es un blog que de alguna manera intenta decir por qué renuncia a la Comisión Provincial por la Memoria. Obviamente no se hace cargo en ningún momento de la denuncia que hay contra él, y habla, bueno, de una crisis institucional de la parte, y por eso él, digamos, propone su renuncia. Y otra cosa, si querés, para ir cerrando, es que él renuncia como secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, o sea, dejar de cobrar sueldo, porque en todo este transcurso del proceso a él se le dio una licencia con goce de sueldo. Uh-huh. Con sueldo muy interesante, pero muy interesante, que ninguno de nosotros ni nosotras seguramente llegamos a percibir en 10 años de trabajo acumulado en alguna esfera donde se puedan reconocer los años de trabajo, cosa que no sucede en la Comisión Provincial por la Memoria, porque todos los trabajadores y trabajadoras son monotributistas. Pero digo, él queda, al renunciar como secretario ejecutivo, queda como miembro honorable de la Comisión. O sea, sigue siendo miembro de la Comisión Provincial por la Memoria, como todos los integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria. ¿Y sigue cobrando? ¿Qué significa ser miembro? No, ser miembro no es pura vitalicia que en los estatutos de la Comisión Provincial por la Memoria tiene esa figura. Entonces hay muchos personajes que están ahí, digamos, siendo como las figuras públicas de la Comisión, toman decisiones respecto a la institución, pero no cobran porque son una especie de miembros de estas características. Te nombro algún otro miembro. Malimachi, quien fuera ex decano de la Facultad de Sociales de la UBA. En algún momento también estuvo Marta Peloni, pero Marta Peloni, al vivir lejos y a tener por ahí políticas un poco diferentes a las que la Comisión Provincial por lo menos lleva adelante, no forma más parte como integrante de la Comisión. También está Daniel Goldman, el rabino. ¿Quién más? Picone, que es la secretaria de Derechos Humanos de la UNLP. La UNLP tiene una secretaria de Derechos Humanos en este momento que representa a la UNLP dentro de la Comisión Provincial por la Memoria. Ajá. En este momento es Picone. Entonces, bueno, también está bueno ver quiénes son todos, que tienen todos trayectoria en derechos humanos dentro de la provincia, dentro de la ciudad de La Plata, que la mayoría ha tenido loables laburo y militancia de activismo. Sí. Qué difícil, ¿no? También. Qué difícil enfrentar una situación de acoso y salir a denunciar en ese contexto, ¿no? A una persona que está en esa posición, que tiene un trayecto reconocido en los derechos humanos, como es la Comisión por la Memoria y como es en este caso en particular, y poder levantar esa voz. De hecho, justamente antes que ella tuvieron que renunciar otras víctimas de esa misma actitud abusiva y acosadora de este hombre. Sin embargo, ahora es él el que renuncia, ¿no? Bueno, poder plantarse una colectiva, poder tener una contención más colectiva y sostener esta denuncia en pie, digamos, de lucha, está bueno poder, es la forma de ir cambiando un poco estas cosas. Y si no hay justicia, o si la justicia sigue siendo machista y patriarcal, hay escrache feminista, es como uno de nuestros lemas de muchas compañeras feministas, en donde, bueno, realmente cuando no hay justicia, cuando no se hace justicia, o cuando la justicia es injusta y patriarcal, bueno, el escrache será feminista. Así es. Y nos vamos a ir entonces en esta tardecita de lluvia. Muchas gracias, Cris, por estar con nosotras. Vamos a comer tortas fritas por ahí. Vamos a comer tortas fritas, qué bien. Y a escuchar un poco a Bebe, El Golpe. Tacones de punta.